informándoles de las novedades que entraban en vigor en la pasada medianoche. Nos referimos a la del sábado al domingo, después de el anuncio realizado por el gobierno andaluz el viernes de la puesta en marcha de nuevas restricciones. Se ha dado un paso más en ese sentido, en relación a, bueno, pues la desescalada que vivimos en las fiestas navideñas. A partir de ahí, y bueno, a raíz de los datos que se van reflejando, ya hubo distintas medidas que se adoptaban después de las navidades y un paso más en esas restricciones desde el pasado fin de semana, pues por lo que todos conocemos, y es que los datos en esta tercera ola van empeorando, y de hecho la provincia vive la peor situación en cuanto a cifras, cifras en las que detrás de esas cifras evidentemente hay muchísimas víctimas, muchísimas personas, no solo hospitalizadas, sino fallecimientos. Y bueno, pues como decimos, es el pico ahora mismo, estamos viviendo desde el pasado mes de marzo, al menos en lo que se refiere, sin duda, a la provincia de Cádiz. Y bueno, pues en ese sentido ya decimos nuevas medidas que queríamos repasar, insistir en ellas, sobre todo porque hay tantos cambios estamos viviendo, también por lógica, adaptándose a cada situación desde el pasado mes de marzo, que bueno, pues nunca está de más recordar, repasar esas últimas novedades para que todos seamos conscientes de bueno, pues esas normas, esa normativa que debemos cumplir en cada momento. Y para ello, además, agradecemos, como siempre, especialmente al jefe de la policía local que nos acompañe desde que arrancara esta pandemia. Cada vez que se han ido registrando cambios en la normativa, nos lo ha ido explicando José Benítez Salguero. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. En un paso atrás, podemos decir, en cuanto a las medidas de desescalada, claro que hubo en su momento, pero los datos son muy negativos, por tanto, tienen que aumentar las restricciones, aunque en realidad, bueno, no son tantos cambios. Es casi casi volver a lo que teníamos antes de Navidades. Si te parece, explicamos en qué consisten esos cambios. Seguramente todos nuestros oyentes ya tendrán una idea, evidentemente, pero vamos a ir explicándolo uno a uno, esos puntos que se anticipaban el pasado viernes por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Entre otras cosas, podemos decir que en lo relativo a Ubrique, estábamos en el nivel 3 días atrás, hemos pasado de nuevo al nivel 4, grado 1 de alarma. Pues sí, efectivamente, como bien dice, hemos pasado al nivel 4, grado 1 del estado de alarma, con una serie de restricciones, una serie de novedades en las restricciones. Tampoco son tantas, pero sí podemos destacar la más importante, como es todo el cese de actividad a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde, tanto en tema de hostelería y restauración. Ya no hay la posibilidad esa que teníamos antes de que aquellos establecimientos que tuvieran, que se le aplicara un epígrafe, estuvieran incluidos en uno de los epígrafes que excepcionalmente podían abrir, así que ya todos tienen que cerrar a partir de las 6 de la tarde. La excepción importante, que ya la teníamos también en ese tema de hostelería y restauración, es que aquellos establecimientos que suministran comida para domicilio, pues pueden seguir haciéndolo hasta las 21:30 presencial. Quiere decir que si tú vas a recoger tu pedido en el establecimiento, puedes hacerlo hasta las 21:30. A los domicilios, pues sigue igual los pedidos hasta las 22:30 y el reparto hasta las 23:30 horas. A excepción de también de los comercios que son esenciales, como son los de alimentación y aseo personal y demás, estos establecimientos pueden continuar abiertos hasta media hora antes del toque de queda, que continúa a las 10 de la noche. Y otra de las restricciones importantes sobre el tema de las reuniones, tanto sociales como familiares, que se reducen a 4 personas, a excepción de las que sean convivientes. Si en un domicilio viven 5 personas o 6 personas, pues por supuesto pueden seguir conviviendo y demás, pero esas restricciones son las más importantes, por lo menos las que nosotros vemos más importantes de estas nuevas medidas que se han tomado por parte de la Junta de Andalucía. Vamos una a una con esas medidas, por ejemplo, ¿no? En referencia al comercio y también al sector hostelero, ¿no? Está claro que ahora, lo comprobamos ya en la tarde de ayer, si salimos a las 6 de la tarde comprobaremos que pues prácticamente ya no va a haber actividad de nuevo como ocurría antes de las Navidades. En este caso, lo único que puede permanecer abierto a partir de las 6, si hablamos de comercio, como nos comentabas, es lo esencial, así que si hablamos de supermercados, todo tipo de establecimientos relativos a alimentación, bueno, pues sí que pueden permanecer abiertos, como desde el principio, ¿no?, de esta pandemia. Hay que apuntar otra serie de lugares, como los centros sanitarios, o sea, hay diferentes actividades, incluso la actividad industrial sí que puede permanecer más allá de las 6 de la tarde, una serie de excepciones que igualmente son las mismas que hemos comentado desde tiempo atrás, ¿no? Sí, efectivamente, esas excepciones, sobre todo esas excepciones no han cambiado, salvo la que hemos hecho hincapié hace un momento del tema de volver a abrir a las 8 de la tarde y tal. Entonces, lo que sí, hay algunas excepciones que sí me gustaría comentar, aunque algunas nos afectan aquí en Ubrique y otras no tanto, pero sí me gustaría comentarlos porque siempre hay una pequeña duda. Vemos que se habla de restauración con horario especial. Y eso quería hacer una puntualización, que esos establecimientos son aquellos de restauración, me refiero, son aquellos que se encuentran dentro de los aeropuertos, de las lonjas, de los tanatorios incluidos. Esos establecimientos pueden continuar abiertos hasta media hora antes del toque de queda. Los servicios de restauración integrados en los centros sanitarios, sociosanitarios, escolares y de carácter social también. Aquellas tiendas que hay dentro también de la gasolinera o aquellos establecimientos que nos encontramos en la área de servicios, de autopistas y demás, también pueden permanecer abiertos. Quiero hacer esa puntualización porque nos llegan muchas veces preguntas de ese tipo. Oye, ¿y por qué este establecimiento está abierto? ¿Por qué? Pues mira, pues porque se encuentra dentro de uno de esos lugares que vienen excepcionados en la norma. Y como otra serie de actividades, insistir, por ejemplo, porque lo tengo ahora mismo en listado delante, así que para no hablar de memoria, digo yo, me refería antes a los centros sanitarios, por ejemplo, a la actividad industrial, bueno, pues también actividad industrial, el comercio mayorista, los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, también como decíamos, los centros, servicios, establecimientos sanitarios, también los servicios profesionales de seguros y empleados del hogar, servicios sociales y sociosanitarios, los centros o clínicas veterinarias, o bueno, como has comentado, ¿no?, incluso, bueno, pues evidentemente las estaciones de servicio, además de otra serie de actividades que refleja el BOJA y entre las que, por ejemplo, pues también se incluyen los velatorios, lógicamente. Los velatorios pueden continuar más allá de las 6 de la tarde. Lo que sí viene restringido son el tema de los entierros y demás, que no pueden pasar de esa hora. Quisiera hacer también una puntualización, porque son muchas dudas que nos transmiten los ciudadanos mediante llamadas telefónicas y demás, que nos dicen, oye, yo tengo la ITV a las 7 de la tarde en Villamartín. No hay problema, el tema de la ITV está excepcionada dentro de la norma y se puede realizar sin ningún tipo de problema. Como todos esos que tú bien has comentado, que prácticamente esas excepciones no han cambiado prácticamente desde el primer día que se instauró el estado de alarma aquí en España. Sobre las distintas actividades económicas y sobre todo el tema de comercial, si nos fijamos en el sector hostelero, lo decías, no digo para aquella persona que pueda ir por la calle, a lo mejor ve actividad en un restaurante concreto más allá de las 6 en el interior, sin que haya evidentemente clientes dentro, pero puede que haya actividad porque está realizando comidas para entregar a domicilio, que de hecho puede hacer entrega de esa comida previamente solicitada, se puede hacer entrega allí en el establecimiento hasta las 9 y media, nos decías, o bien por reparto hasta las 11 y media. Correcto, exactamente. Además también hay otra excepción, aunque aquí solamente tenemos dos hoteles, digamos, que puede influirle, que la hostelería dentro de esos establecimientos puede permanecer abierto, pero solo y exclusivamente para los clientes del hotel. También quería hacer esa puntualización porque igual en un momento dado podemos ver que se está desarrollando esa actividad en ese establecimiento, pero tenemos que tener claro que es una de las excepciones también contemplada la norma, que es la de que sigan funcionando para servir a los clientes de los hoteles, esos restaurantes que están dentro de los hoteles. No habría apertura al público, sino que se trataría de un consumo y un servicio interno del servicio que presta a sus clientes, o en el caso de aquellos bares y restaurantes que hagan o preparen comida para llevar. Pero nunca podría haber clientela, no podría estar abierto al público más de las 6. Exactamente. Bueno, pues todo ello, insistimos, en relación al sector comercial y hostelero. Otro apunte destacado que tú apuntabas anteriormente, el hecho de que las reuniones de personas pasan de 6, el máximo, a 4. Pues sí, es una de las medidas que yo creo que es importante a destacar, que es esa reducción de las reuniones, tanto sociales como familiares, y que pasamos de estar en, sobre todo en las sociales, en los establecimientos públicos, de poder estar 6 personas en una mesa o en una agrupación de mesas, pasamos a cuatro personas solamente, ya sean convivientes o no. Ahí no especifica un poco el tema ese, en el tema de la hostelería y restauración. O sea que no se podrían hacer cuentas por si hay varias personas que son convivientes. No, el máximo son 4 personas, por ejemplo, las que podría haber en una mesa ahora mismo en el ámbito hostelero, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que estipula la norma y las medidas que se han sacado ahora mismo. Y bueno, yo espero que a partir de febrero y con estas medidas que se han tomado, pues volvamos a poder empezar una nueva desescalada. Y bueno, como siempre, pues pedir mucha responsabilidad para todos nuestros ciudadanos. Que no pongo en duda que, y sé ciertamente que se están cumpliendo, porque también somos una de las localidades con menos incidencias. Tenemos localidades muy cercanas a la nuestra que se han disparado esos positivos en COVID, y la verdad es que ya están peritalmente cerrados para tanto provincial como local. Pero bueno, esperemos que en Ubrique no lleguemos a ese extremo. Una cuestión siempre polémica, Pepe, el tema de las visitas al campo, que también nos hacen llegar, y bueno, escuchamos, ¿no?, determinadas personas en las zonas del parque periurbano, allí en la zona del trasvase o en los 20 pilares, ¿qué número de personas pueden reunirse? Porque es cierto que si se trata de una familia de convivientes, no habría problema, y de hecho estarían al aire libre, siempre es mejor que en un lugar cerrado, ¿no? Y en cuanto a las reuniones que no sean convivientes, insistimos, el máximo, por tanto, debería ser, es de 4 personas. Pues sí, como tú acabas de comentar, al aire libre, hombre, entendemos, yo no soy experto sanitario, ni muchísimo menos, pero prácticamente todo el mundo entendemos que al aire libre, pues probablemente el contagio sea menor que en un inmueble cerrado. Pero de todas formas hay que cumplir esas normas cuando estemos también al aire libre, cuando decidamos pasar un día de ocio en el campo, en algún merendero o en el pantano, que son las zonas que tenemos, o en el trasvase, que son las zonas que tenemos estipuladas para ello, pues vamos a intentar pues cumplir esa norma de no reunión más de 4 personas. Si no son del mismo ámbito familiar, y si son del mismo ámbito familiar y hay 5 o 6 personas, pues pueden estar perfectamente. Y eso sí, entre esos grupos de personas que disfrutan de ese día al aire libre, pues intentar mantener esa distancia de entre 1,5 m y 2 m entre grupos de personas para así evitar pues un mayor riesgo de contagio. Así que precisar esa cuestión, ¿no? Poder salir al campo, disfrutar de una merienda, de un almuerzo, siempre que, bueno, pues sea un lugar público en el que se pueda realizar, evidentemente, eso ahora mismo no está prohibido. Y claro, la imagen nos puede llevar a error cuando vemos este tipo de situaciones. No es lo mismo que haya 8 grupos de 4 personas o incluso uno de más personas, pero que son convivientes, a que pueda haber un grupo de 30 personas celebrando un cumpleaños de diferentes familias y de diferentes hogares. Son situaciones completamente distintas. Si hay grupos pequeños respetando ese máximo de reunión, no habría problema. Ninguno, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Me voy a referir problemas de seguridad a la hora de que puedan ser sancionados o algo. No hay ningún tipo de problema mientras se respeten esas medidas, aunque, como bien dices, ya lo hemos hablado más de una vez en este tema, las perspectivas cuando se ven de lejos, por ejemplo, yo he pasado este fin de semana también por la zona del pantano, por los merenderos, y aunque tú desde una distancia puedes ver que hay mucha gente en una zona concreta, si luego te acercas verás que no un metro y medio ni dos, sino hasta 5 y 10 metros de distancia casi seguro. Pero bueno, eso nos lo da muchas veces la perspectiva que depende de donde lo veamos. Generalmente, y como siempre digo, el ubriqueño es fiel cumplidor de todas estas normas. Hay excepciones, indudablemente, como en todas partes, pero por regla general estamos cumpliendo esas medidas a rajatabla generalmente. Insistimos, lo que no se pueden hacer son celebraciones multitudinarias o numerosas, ¿no? Más de 4 personas no se pueden reunir. Yo creo que la norma está bastante clara y, bueno, esto ya es de conciencia y de tener un mínimo de concienciación de cara a la situación que estamos viviendo. En cada momento se han ido poniendo unos límites y el tema de celebraciones numerosas, bueno, pues es la mecha más habitual para que después haya un buen número de contagios en grupos numerosos de personas contagiadas. Así que, bueno, pues eso está completamente descartado y no hay que darle más vuelta, ¿eh? Por supuesto. Y un poco volviendo al tema de la hostelería y restauración, yo creo que es mucho más fácil o por lo menos es lo que siempre se ve. Tú cuando ves las mesas puestas sin clientes en un restaurante o en un establecimiento, en un bar, pues generalmente, por norma general, casi siempre ves que hay 4 sillas en una mesa. Y yo creo que es la fórmula adecuada. Así no hay problemas de que se reúnan más gente y para nosotros controlar eso, tanto para nosotros como para los propios gerentes o propietarios de esos establecimientos, es mucho más fácil de controlar. Como decimos, todas estas normas, aunque nos parezcan que nos pueden estar un poco coartando nuestra libertad, pero es lo que se está tomando estas medidas pues para intentar controlar esta pandemia que, como bien decías al principio, pues está llegando a unos picos incluso superiores al principio de la misma, como fue los meses de marzo y abril, y estamos llegando a unos picos mucho más elevados que en aquellos momentos. Así que creo que son las medidas que tenemos que cumplir todo el mundo. Y, por supuesto, cualquier duda o cualquier pregunta que se pueda hacer, estamos aquí para intentar resolverla, tanto a través del teléfono de Jefatura como nuestra página Facebook, aunque no tenga muchísima actividad, pero siempre se nos puede consultar cualquier duda y ahí estaremos para aclararla. Bueno, pues otro apartado antes de finalizar, Pepe, referirnos al tema de esas barreras que se han situado, que ya estaban establecidas, pero se han dejado claramente cuáles serían las medidas que entrarían en vigor en cada municipio a partir de una tasa de incidencia, ¿no?, de contagios concreta. Recordamos, a partir de 500 entraríamos en lo que es el cierre perimetral del municipio, mientras que a partir de los 1000, además de ese cierre perimetral del municipio, pues se cesaría toda actividad de hostelería y de comercio. En ese sentido, bueno, pues ayer conocíamos un poco la dinámica de cómo esto va a suceder, porque claro, no es automático. Evidentemente, en el momento que conozcamos los datos de salud, no puede ser que, porque cada uno puede conocerlo, o habría que ver cuál es el momento concreto, ¿no?, en que entran en vigor. Se ha establecido, parece que se van a reunir el lunes y jueves los integrantes del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Consejería de Salud en cada provincia. Se van a reunir lunes y jueves, y según los datos que vayan viendo, bueno, pues se publica en el BOJA los martes y jueves, y bueno, pues los martes y viernes, perdón, y en esa misma medianoche entrarían en vigor las medidas de ese confinamiento perimetral en su caso, ¿no? Pues sí, perdona una puntualización, aunque todo el mundo lo tenemos ya más que asimilado o concretado en el tema. Acabas de hablar de casos, de 500 casos y de 1.000. Hablamos de 500 casos cada por 100.000 habitantes y 1.000 casos por 100.000 habitantes. Parece, no es una, es una pequeña puntualización para que nos quede un poco claro. Y efectivamente, como tú bien dices, no porque en los medios de comunicación salga que una población ha superado esos índices para cerrar perimetralmente esa población, sino que se reunirá el comité, lo estudiará de la Junta de Andalucía y al día siguiente o esa misma noche pues se habrá que publicarlo en el BOJA, el cierre perimetral de esa población o el cierre de toda actividad comercial de la misma. En ese sentido, digo, por poner ejemplos claros, ¿no? Veíamos cómo ayer en varias localidades de la sierra, Arcos entre ellas, superaban los 500, ¿no?, esa tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, o la propia capital gaditana, igual. Pues ayer se reunía ese comité de expertos, se tomaban ya las decisiones. Se publicará, se supone, la jornada de hoy en el BOJA, y a partir de esta medianoche, a las 12, es cuando va a entrar en vigor ese cierre perimetral de 12 localidades más en toda la provincia, que se suman a otras 12 que ya, bueno, pues se había decidido en ese sentido. Esto quiere decir que durante 14 días, a partir de ese momento, van a estar confinados los municipios perimetralmente. Está claro que si no, no se podría estar pendiente de si un día baja por encima, baja por de esa tasa de 500, otro día lo supera, sino que en el momento que se supere, 14 días de confinamiento perimetral. Sí, efectivamente. Así es. Y bueno, otra de las cuestiones que también se nos plantea y se nos pregunta muchas veces, por ejemplo, Ubriquén no tiene cierre perimetral ahora mismo, pero como bien has dicho, pues Arcos seguramente ya estará también cierre perimetral. Si queremos ir de Ubrique a Jerez, pasar por Arcos, por ejemplo, podemos hacerlo siempre que no nos paremos. Siempre que no hombre, nos podemos parar a repostar o lo que sea, pero siempre que no nos paremos dentro de esas localidades que están cerradas perimetralmente. Hago inciso en esto y lo comento porque es una de las dudas que siempre se nos plantea o nos llama nuestros convecinos y nos preguntan: oye, tengo que ir a tal sitio, pero tengo que pasar por aquí y ese está cerrado perimetralmente. Se puede pasar siempre que, ya como bien digo, siempre que no nos paremos en esas localidades. Recordamos, en el caso de nuestra provincia, además de las que ya contaban con ese cierre perimetral, que sobre todo se concentraban en la zona del campo de Gibraltar, bueno, pues a partir de esta medianoche, también, bueno, pues se trataba de Jerez o de otra serie de localidades de su entorno, pero además, desde hoy a las 12, la propia capital gaditana, Tarifa, Puerto Real, Vejer, Chipiona, Rota, Algodonales, Arcos, El Gastor, Olvera, Prado del Rey y Setenil pasan a tener cierre perimetral. Por tanto, es cierto que Ubrique, afortunadamente, con los datos que tenemos ahora, ojalá, ¿no?, que esto siga así, sí que podemos salir, pero no para bueno, visitar ninguna de estas localidades, ninguno de estos municipios, está claro. Pues sí, efectivamente. Y como tú acabas de comentar también, pues Ubrique, pues gracias a Dios, pues no estamos todavía en esos niveles. Eso pues nos da que algo se está haciendo bien por lo menos aquí en nuestra localidad. No quiero decir que los demás no se está haciendo bien, pero el ciudadano, pues, agradecer como siempre y dar, felicitar a nuestros convecinos de que algo se está haciendo bien en ese sentido, en el sentido de responsabilidad a la hora de asimilar todas estas medidas. Y bueno, esperemos que no lleguemos nosotros a esas cifras, que no llegue nadie, que todo el mundo vaya bajando esas cifras a todas las poblaciones, pero ahora mismo, pues, cuidarnos mucho e intentar que nuestras cifras no lleguen a esos límites para el cierre perimetral de Ubrique y podamos todavía seguir moviéndonos dentro de la provincia por aquellas localidades que no están cerradas. Fuera de la provincia, recordamos que no es posible la movilidad entre provincias, también se prohibía y también el cierre se decretaba de la propia comunidad autónoma andaluza. Pepe, antes de concluir, ¿alguna novedad en cuanto a sanciones durante este fin de semana, estos últimos días? ¿Ha habido alguna incidencia reseñable? Pues la verdad es que no, la verdad es que todo el mundo prácticamente pues ha cumplido con las normas establecidas. Hemos pasado de la noche del sábado al domingo a estas nuevas restricciones y a día de hoy, martes, pues se están cumpliendo todas estrictamente y no hay ningún tipo de novedad ni se ha cursado todavía ningún tipo de denuncia por incumplimiento de estas medidas. Pues estamos a martes 19 de enero, fecha que refleja lo que ya apuntaban los expertos en su momento, ¿no? Que iba a pasar factura casi con toda seguridad las fiestas navideñas. Ahí están esas dos semanas después, cómo han ido, evidentemente, con mayor movilidad, mayor número de contactos, reflejando ese aumento de contagios. Se trata de parar y frenar esta situación y bajarlo al máximo. En el caso de Ubrique, por el momento, veremos los datos en el día de hoy, pero por ahora la verdad es que los datos son muy positivos dentro de lo que cabe, al menos digo en la comparación con el resto de la provincia, de Andalucía, incluso de España. Así que, Pepe, nos quedamos simplemente, ¿no?, con el aliento, el ánimo para todos, para que continuamos en la misma línea, que no bajemos la guardia y que, bueno, pues sigamos con, al menos en lo que depende de nosotros mismos, ¿no?, sigamos por esta línea. Por supuesto, lo más importante, lo acabas de decir tú, es no bajar la guardia. Esto está en pleno apogeo, no estamos ni mucho menos en un principio del fin ni nada parecido, está en pleno apogeo, así que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir, la única manera que nos queda es seguir cumpliendo las normas que se nos imponen, que son los expertos los que deciden que es lo más adecuado para intentar parar que esto se desarrolle con más amplitud. Y por supuesto, lo dije antes, y es felicitar a todos nuestros vecinos, a todos los ubriqueños, por el comportamiento que se está teniendo, y eso está plasmándose en los casos que tenemos, que estamos muy por debajo, como tú bien decías, prácticamente de toda Andalucía y prácticamente de toda España. Estamos por esos niveles que esperemos que no suban, sino al contrario, que lo vayamos reduciendo poco a poco. Y de nuevo, pues, mucho aliento, mucha enhorabuena a los ubriqueños por cómo se están comportando. Y por supuesto, y por último, como tú bien decías, pues no bajar la guardia y seguir cumpliendo con estas normas. Está claro que todos tenemos que exigir lo máximo de las autoridades para la mejor gestión posible de esta pandemia, eso es evidente, hay que insistir en ese sentido, pero al final la aplicación de las normas, sean las que sean, depende de cada uno de nosotros, en cada gesto, en cada momento del día a día. Podemos tener mala suerte, ¿cierto?, y en cualquier situación, bueno, pues una enfermedad que además desconocemos tantas cuestiones al respecto, bueno, pues podemos acabar contagiados, pero al menos que no quede, porque estamos haciendo lo correcto y lo que en principio es más adecuado en cada momento y según la normativa. Esperemos que sigamos así. José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por todos estos datos, la información al respecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días.